Sección 91 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 11. No hay dinero, no hay robo. Hubo una circunstancia en el discurso de Fetyukovich que sorprendió a todos. Negó de plano la existencia de aquellos fatales 3.000 rublos y por consiguiente la posibilidad de que hubiesen sido robados. Señores jurados, en este asunto llama la atención de todo el que no esté prevenido una particularidad muy característica, como es la acusación del robo de 3.000 rublos, y nadie sabe si existía el paquete que contenía esa suma. ¿Cómo lo hemos sabido? ¿Quién lo ha visto? El único que afirma haber visto poner el dinero en el sobre es Smerdyakov, quien enteró al acusado y a Iván Fedorovich antes del día de autos. También la señora Svieltov estaba enterada, pero ninguno de los tres últimos ha visto hasta ahora los billetes. Nadie los ha visto sino Smerdyakov. Y cabe preguntar si es cierto que existió el dinero y que Smerdyakov lo vio. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿No podía haberlo retirado su amo para guardarlo en el cajón de su mesa sin decir nada? Tengamos en cuenta que, según el lacayo, los billetes estaban bajo el colchón y que el acusado no podía cogerlo sin deshacer poco o mucho la cama, que por cierto se encontró intacta, según se consigna en la instrucción del sumario. ¿Cómo fue posible que, aún volviendo a dejar la cama tal cual estaba, no manchase con sus manos ensangrentadas la ropa fina e inmaculada que debió cambiarse aquel día, a juzgar por las esperanzas de la víctima? Pero se me replicará, ¿y el sobre hallado en el suelo? Sí, vale la pena que digamos algo. Un momento hace, me dejaba sorprendido el eminente fiscal con su propia declaración. Fijaos que digo propia, de que sin el sobre abandonado en el suelo, nadie hubiese sabido si existía el dinero ni si se cometió un robo. Así pues, según el propio fiscal, un sobre rasgado y vacío es lo único en que se funda la acusación de robo, ya que sin él nadie hubiera conocido la existencia del dinero. ¿Pero acaso un sobre rasgado que se tira al suelo prueba que en él había cierta cantidad que ha sido robada? Se alega que Smerdyakov había visto el dinero del sobre. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo vio por última vez? Repito yo. Él mismo me confesó que había visto los billetes 2 días antes de la tragedia, y no pudo Fedor Pavlovich, en un momento de impaciencia, de su nerviosa espera, rasgar el sobre y sacar los billetes. Pudo muy bien ocurrírsele esta idea. Voy a quitar el dinero del sobre porque quizá no crea que contiene los 3.000 rublos. En cambio, si le enseño el fajo de preciosos billetes, su impresión será mayor. No hay duda, se le hará la boca agua. Y rompe el sobre y lo tira, sin que tenga ningún interés en esconderlo, ya que él es dueño. ¿Puede darse cosas más natural que esto, señores? ¿Por qué no podemos suponer que sucedió algo por el estilo? Y entonces la acusación de robo cae falta de base, pues si no hubo dinero, no pudo haber robo. Si en un sobre vacío se quiere ver la prueba de que en él hubo dinero, ¿por qué no he de sostener yo lo contrario afirmando que se encontró vacío, precisamente porque el dueño había sacado la suma que en él guardaba? Me preguntaréis dónde está el dinero que Fedor Pavlovich sacó del sobre. Si los registros de la policía no dieron por resultado su hallazgo en toda la casa, he de contestar, en primer lugar, que se encontró dinero en una caja. Además, pudo él deshacer el paquete por la mañana o la víspera y destinar el dinero a otra cosa, enviarlo a cualquiera. Pudo cambiar su plan de acción por completo sin necesidad de advertir a Smerdyakov. Y siendo esta explicación tan francamente admisible, ¿cómo se concibe que acusáis con tal aplomo a mi defendido de haber matado para robar y de haber, en efecto, robado? Para afirmar que se ha robado una cosa no tiene que dejar duda alguna, ni el hecho en sí, ni la existencia de la cosa robada. Y aquí se trata de billetes de banco que nadie ha visto. No hace mucho ocurrió en Petersburgo el siguiente hecho. Un joven de 18 años, poco más que un chico, penetró con un hacha en una casa de cambio y con singular audacia mató a la mujer del cambista que cuidaba del establecimiento y robó 1.500 rublos. 5 horas más tarde, lo prendieron con el dinero encima, menos 15 rublos que había ya gastado. El cambista informó a la policía de la suma exacta robada y de las cantidades en billetes de banco y en monedas de oro que la integraban. El asesino confesó además su crimen con toda sinceridad. A esto llamo yo prueba evidente, señores jurados. En este caso se sabe la existencia del dinero. Se ve, se toca, sería inútil negar. ¿Nos hallamos ahora en el mismo caso? Sin embargo, lo hacemos cuestión de vida o muerte. Bueno, se me dirá, pero es que aquella noche de orgía derrochó el dinero. Se ha demostrado que tenía 1.500 rublos. ¿De dónde sacó el dinero? Precisamente, el que se haya podido encontrar 1.500 rublos y no la otra mitad, demuestra que no pertenecían a la misma suma ni estuvieron jamás en el sobre. El cálculo más minucioso ha probado perentoriamente que el acusado, una vez salido de la casa de Percotín, no ha entrado en la suya, que ha estado siempre acompañado y no ha podido, por consiguiente, ir a esconder los 1.500 rublos en parte alguna. Esta consideración, precisamente, lleva al fiscal a la suposición de que el dinero está oculto en alguna grieta de Mocroe. ¿Por qué no en los calabozos del castillo de Udolfo, señores? ¿Sería esta suposición más gratuita y novelesca? Y notad que de no aceptarla es imposible mantener la acusación de robo, porque hace falta decir dónde se hallarían los 1.500 rublos, por qué arte de magia han desaparecido si el acusado no ha entrado en ninguna parte, y que esté pendiente la vida de un hombre de tales cuentos. Se me dirá que no ha explicado la procedencia de esos 1.500 rublos y todo el mundo sabe que no tenía un céntimo aquella noche. ¿Quién puede asegurarlo? La explicación dada por el acusado de la procedencia de ese dinero es clara y sencilla, señores jurados. Lo que él afirma es lo más probable y lo que está más de acuerdo con su carácter. El señor fiscal se nos muestra encantado con la creación de su fantasía. Un hombre sin voluntad que pase por la vergüenza de aceptar 3.000 rublos en condiciones tan humillantes. Nos dice, es incapaz de guardar la mitad de la suma. La irá gastando de 100 en 100 y en un mes se quedará sin un cuarto. Y esto se ha dado por sentado en un tono que no admitía réplica. Pero ¿y si las cosas ocurrieron de muy diferente manera? ¿Y si hemos desarrollado la novela de un tipo completamente distinto? No hemos hecho otra cosa. Hemos inventado un hombre completamente distinto. Se me arguirá, quizá, que hay testigos que vieron cómo gastaba un día los 3.000 rublos recibidos de su prometida y no podía, por tanto, haber dividido la suma. ¿Pero qué testigos son esos? Ya ha visto el tribunal el valor que tienen sus afirmaciones. Ya se sabe que el trozo de pan en mano de otro aumenta siempre. Ninguno de los testigos contó el dinero. Todos apreciaron la cantidad a simple vista. Y el testigo Maximov ha visto 20.000 rublos en la mano del acusado. Ya veis, señores jurados, cómo la psicología es un arma de dos filos. Permitidme que me sirva del otro filo y veremos lo que resulta. Un mes antes del crimen le confía a Catalina Ivanovna 3.000 rublos para que los mande por correo. La cuestión es saber si este acto de confianza se rodeó de condiciones tan humillantes como se nos ha querido hacer creer. De la primera declaración de esta señorita resulta lo contrario. En la segunda declaración no hemos oído más que gritos de cólera, de venganza y de odio, largo tiempo contenido. El solo hecho de que la primera declaración fuese inexacta nos da derecho a tener por seguro que también la segunda lo fue. El Ministerio Público no quiso, no se atrevió, según su propia confesión, a tocar este asunto. Está bien, yo tampoco lo tocaré, pero se me permitirá al menos hacer observar que si una persona de tan elevada educación como es indiscutiblemente esta respetabilísima señorita, si tal persona, digo, se da el gusto de contradecir su primera declaración con el fin manifiesto de perder al acusado, está claro que su declaración no fue imparcial ni serena. Y no tenemos derecho a sospechar que una mujer vengativa puede exagerar. Ciertamente pudo haber exagerado la vergüenza y el oprobio que atribuye a la aceptación de su dinero. No. Esa suma fue ofrecida de tal suerte que un hombre ligero como el acusado podía muy bien aceptarla, sobre todo cuando esperaba recibir ese dinero de su padre que se lo debía. Fue el suyo un acto de irreflexión, pero es muy excusable esa falta de reflexión en un hombre que espera dinero de su padre como cosa segura y sabe que, aunque gaste el que le han confiado, podrá devolverlo. Pero el fiscal no admite que ese mismo día pudiera el acusado apartar la mitad de la cantidad y coserla en el saquito. Nos ha dicho que eso no es propio de su carácter, que no tiene tales sentimientos. Y no obstante, ha proclamado él mismo la amplísima naturaleza de Karamazov, presentándonos su capacidad de abarcar simultáneamente los dos extremos más opuestos de elevarse al más alto grado de la magnanimidad y de hundirse hasta lo más profundo del envilecimiento. Puede, pues, detenerse en plena orgía si le invade el sentimiento inverso, y este sentimiento es aquí el amor. Ese amor nuevo que ha inflamado su corazón y que demanda dinero para algo más que para divertirse con su querida. Si le dijese, soy tuya, no quiero tratos con Fedor Pavlovich, necesitaría dinero para llevársela. Esto era más importante que una simple farranchela. Karamazov no podía dejar de comprenderlo así. Y si esta ansiedad le atormentaba tan enormemente, ¿cómo ha de sorprendernos que guardase el dinero en previsión de contingencias? Pero el tiempo pasa y Fedor Pavlovich no le da la suma indicada, al contrario, se entera el otro de que se propone destinar el dinero para atraer a la mujer amada. Si mi padre no me da el dinero, piensa, quedaré a los ojos de Catalina Ivanovna como un ladrón. Y se le ocurre la idea de restituir los 1.500 rublos que cuelgan de su cuello diciendo, soy un canalla, pero no un ladrón. Y en esto tenemos doble motivo para que guardase esa cantidad como las niñas de sus ojos, sin que tocara el saquito, ni menos sustrajese de 100 en 100 rublos. ¿Por qué habríamos de negarle al acusado el sentimiento del honor? Convengo que extraviado, convengo que equivocado a veces, pero ha probado que lo poseía en un grado pasional. Mas he aquí que el asunto se complica. El tormento de los celos se le hace insuperable y dos cuestiones, siempre las mismas, se agitan en el ardiente cerebro del acusado. Si restituyo a Catalina Ivanovna, ¿dónde encontrar los medios para huir con Grushenka? Sus desafueros, sus borracheras, sus turbulentas pendencias en la taberna, ¿acaso no deban atribuirse a otra causa que al amargo sufrimiento porque pasó su alma durante el último mes? A tal grado de agudización llegaron sus inquietudes espirituales que lo condujeron por fin a un estado de desespero. Entonces envía a su hermano a pedir esos 3.000 rublos por última vez, mas sin paciencia para guardar respuesta, rompe con todo y acaba por maltratar a su padre en presencia de testigos. Después de esto, renuncia a toda esperanza. El padre ya no le dará nada después de haber recibido tal ultraje. Aquella misma noche se golpea el pecho precisamente en la parte superior donde caía la bolsita del dinero, jurando ante su hermano que tiene el medio de no ser un miserable, pero que continuará haciéndolo porque presiente que no empleará ese medio por falta de carácter, porque le faltará fuerza para ello. ¿Por qué? ¿Por qué el fiscal rechaza el testimonio de Alexei Karamazov tan sinceramente formulado, tan espontáneo, tan convincente, y en cambio quiere hacerme creer en el dinero escondido en una grieta en los calabozos del castillo de Udolfo? La misma noche, después de esta entrevista con su hermano, el acusado escribe una carta fatal. Y esa carta se nos presenta como la principal, la más estupenda prueba del robo. Pediré dinero a todo el mundo y si no me lo dan, iré a matar a mi padre y cogeré el sobre que está atado con una cinta color rosa de debajo del colchón en cuanto haya partido Iván. Un programa completo del asesinato, se nos ha dicho, lo que prueba que ha sido él. Ha sido ejecutado como estaba escrito, afirma el procurador. En primer lugar, esta carta es la de un hombre ebrio, escrita en un estado de extraordinaria exaltación. En segundo lugar, habla del sobre solo por referencias de Merdiakov, puesto que el acusado no lo ha visto. Luego, aunque sin duda él ha escrito eso, ¿quién nos prueba que lo haya realizado? ¿Ha cogido el paquete de debajo del colchón? ¿Halló el dinero? ¿Existía tan solo ese dinero? Recordad que el acusado no corrió a casa de su padre a buscar el dinero, sino que se precipitó de pronto, enloquecido de celos, en busca de la mujer, causa de sus tormentos. No corría ciertamente a ejecutar un programa, no a llevar a cabo lo que había escrito, No fue aquello un acto de latrocinio premeditado, sino una carrera loca, súbita, espontánea, azuzada por toda la furia de los celos. Bien, se me dirá, pero cuando llegó y mató a su padre, cogió también el dinero. Pero, ¿acaso mató a su padre? Yo rechazaba indignado la acusación de robo, porque no hay derecho a acusar a nadie de robo si no se puede indicar claramente lo que ha robado. Esto es un axioma. Pero ya que robó, ¿mató de veras a su padre? ¿Está demostrado? ¿No es también esto una ficción? Fin de la sección 91.